sexo masculino. O dos chicas. ¿Ustedes están pensando en la degeneración? ¡Alguien está pensando, los chicos! ¿Qué van a pensar? ¿A quién le van a decir papá? ¿A quién le van a decir mamá? ¿Y qué pasa si mañana, hoy se quieren casar y mañana se van a querer casar con el perro? Yo, por ejemplo, me voy a casar con mi cotorra, con Gertrudis. Porque yo la amo a ella, yo la quiero. Entonces yo voy a ir, señor juez, me quiero casar. A este punto hemos llegado, señor presidente. A este punto. Por eso hoy vamos a votar en contra de esta ley. Porque no puede ser, no podemos aceptar este nivel de degeneramiento. ¿Qué dijo Dios? ¿A quién creó Dios? ¿A Adán y Eva? No a Adán y Esteban, o a Adán y Adrián, o a Adán y Diego, o a Adán y Emiliano, o a Adán y Ricardo, o a Adán y Roberto, o a Adán y... Bueno, no podemos permitir, por eso nos tenemos que unir todos en este Congreso de la Nación y decirle que no a esta ley. Porque sería desastroso que nuestros hijos tengan que vivir este nivel de degeneramiento. ¿Eh? Y estos chicos que le gustan a otros chicos, imagínense, ay, me da asco, mirá. Tocándose. ¿A dónde va a ir a parar el mundo? ¿A dónde? Por eso les digo, votemos en contra. Votemos en contra. Votemos en Elena, contra. Elena, Elena, levantate, carajo, que me estás destapando todo. Elena, pero la... Votemos Elena, en contra, vote... levantate. Ay, pará, ¿qué te pasa? Pará. Pero me estás destapando todo, nena. Ay. Por Dios, deja de gritar. Ay, Rocky, pará, no me grites vos a mí. Bueno, por favor, dale, que tengo que trabajar. Tuve una pesadilla terrible, no sabés. Que no me interesa, déjame dormir. Rocky, no sabés lo que soñé, escúchame. Dale, de verdad, dale. No sabés lo que soñé, que en el Congreso yo era senadora y estaban votando en la ley de matrimonio homosexual. ¿Te imaginás si se llega a aprobar eso? Ay, nena, dale, pesadilla. Tanto escándalo, dale, dormí, dale, que me tengo que levantar temprano. ¿Eh? Sí, me vale, ¿qué vos sos, boluda? ¿No viste la tele anoche? No vi la tele. ¿Qué se pasó? Aprobó, nena, se aprobó la ley. Se aprobó la ley. ¿Vos me estás diciendo que los gays se pueden casar? Se pueden casar. ¿Te das cuenta? ¿Pero de qué, nena? Dale. Es lo que decimos siempre, el mundo se ha degenerado. Pero dale, déjame dormir, nena, dale. Se ponen. Pata para arriba. El perro se pone. Patas para arriba, patas para arriba. ¿Qué haces? Para arriba, nada, hay que repegar. Espacio El Círculo presenta Patas para arriba. Cultura under y otras hierbas. Patas para arriba, patas para arriba. Ay, qué gil, Dios mío. Estoy más tiempo en mi cabeza que al sol. Pienso más en mi tristeza que en vos. Tengo algo de miedo y es mi voz que le hace buf al corazón y al miedo. Alguien me dijo, hacete amigo del dolor y aposté fuerte en las cuestiones del amor. Pero al verte acá de nuevo vi que no, que esto no era un juego. Y como soy mal perdedor, en mi pecho vive alguna confusión y escucho voces que me gritan ¡checado! Vas a dar un paso al frente, vas a liberar las trabas de tu mente. En mi mirada no verás nunca la paz. Si soy mediocre vas a ser lo que hay. No cierro más la puerta, quiero ver el sol, quiero verte despierta ahí. Y como soy mal perdedor, te canto contra flor y el resto del dolor se va con vos a la deriva. Y el beso de partida me lo juego en esta vida de dolor. Como soy mal perdedor, te canto contra soy mal perdedor, te canto contra flor y el resto del dolor se va con vos a la deriva. Y el gusto de partida me lo juego en esta puta vida de dolor. A ver los cuatro pesos, che. A ver, compañero, sácame esta pena del pecho que no para de crecer. Y a ver estos vientos. Buenas noches, gente. Buenas noches, queridos oyentes. Estamos acá en Patas para Arriba. Mi nombre es Adrián. ¿Cómo te bajar? Ah, bueno, tiene la boca ocupadita ahora. Sigue comiendo panchos, loco. Bueno. ¿Qué haces, Adrián? Sos botón. ¿Querés un traguito de agua? No, se duerma un poquito de chocolatada que tenemos acá en Patas para Arriba. ¿Qué programa es? Programa número 28. Número 28. Mandamos un saludo muy grande a los chicos de Roja Directa. Roja Directa, a Marce, Nico y compañía. Y compañía. A Martín también. Martín, Mariano, que me equivoqué el nombre miles de veces. Un saludo para los chicos. A los chicos de Cuatro de Copas también. que se equivocaba, Marcelito. Sí. Era para nosotros, pero bueno. ¿Cómo estás? Estoy bien. Pasó algo hace ratito cuando vos estabas comiendo pancho afuera, que me hizo abrir los ojos. Fue un consejo que no sé, que lo voy a tomar en cuenta. De una persona que vos querés. ¿Querés mucho o no querés ya? No sé, ¿de qué? ¿Charlie te suena? Charlie, sí, obvio que lo quiero. Pero igual buenísimo. Charlie es un cortado, no está viniendo el programa. Yo la verdad que no entiendo eso. ¿Por qué tanta onda con tarjeta roja? Con tarjeta roja, nada que. Con roja directa. Chapulín rojo. No entiendo, no, en serio. Llama desde allá de Londres, donde estuvo. ¿Viene al programa? La verdad que no sé, mirá. Aparentemente tiene algo con Mariano. Parece que tuvieron una historia. Pero ahora me parece que Marce le está gustando. Por los cachetes, decís vos. Por los cachetes. Le acariciaba mucho los cachetes. Uh-huh. Estaba como... Pará. Hablando de acariciar. ¿Dónde está Emiliano? Mirá. Acá pasa una cosa. Encima no viene a nuestro programa y pone a nuestro elenco en conflicto. No sé, le llenó la cabeza de nosotros. ¿Quién? Charlie. ¿Qué, Charlie estuvo en la radio? Charlie estuvo acá con los chicos de Roja Directa. Digo, ¿Charlie estuvo en la radio? Hijo de puta, le dije que venga a patas y no vino. Digo, bueno. No tenía ganas de venir. Ahí te das cuenta la clase de persona que es. Y bueno, no sé, le dijo a Emiliano. Que bueno, que no se tiene que dejar mandar por nosotros. ¿Sabés lo que le dijo Emiliano? Que nosotros lo obligamos a venir a la radio. Eso no lo entendí. Y me enojé. Pero él está más enojado ahí afuera. Encima mira con cara de... No me mereces, así que no te tengo miedo, querido. Vení, bueno. Pelotudo, dale. Ahí entra. Encima viene con la cabeza gacha. ¿Para qué te haces el malo? No me mires así. ¿Qué te pasa, pelotudo? ¿Qué? ¿Qué les pasa a ustedes? No, ¿qué te pasa a vos, boludo? Estabas fumando, el programa empezó. Mirá, acá hay un cartelito que dice aire. Cuando eso se prende... Bueno, ¿cuando se prende qué? Mirá, Charlie me dijo una cosa que la voy a tomar muy en serio. Ustedes me obligan a... Ah, no. Lo mato. Lo tengo acá, lo mío, ah, yo te juro... Habla vos, Jar, ¿por qué? Bueno. ¿Qué pasa, Emiliano? ¿Pero por qué dijiste esas cosas que nosotros te obligamos? Para, ¿vos no te gusta venir a la radio? ¿No te gusta estar en patas para arriba? Ya no lo sé. Encima se celemos. Sí, anda. Dale, con este flequillo también. Tendría que hablar con Charlie nuevamente para ver qué pasa. Ah, pero aquí es tu representante ahora, tarado. Bueno, por hoy me voy a quedar, pero bueno. Mira, Emi, si no te gusta el programa, anda. Me puedo... Está bien, me quedo. Bueno, me quedo un ratito. Es que quédate un ratote, no sé, la verdad que ya... Me quedo un rato, está bien, no, me quedo un ratito, pero no porque ustedes me lo pidan. Oh, está bien, listo. Harry, ¿cuál es el número para que la gente se comunique? 02320-492-869 es el teléfono de FM Country. Para que la gente pueda llamar, pueda dejar mensajes. Me le va a atender Dieguito con su voz sensual. Ahí entra, mirá. Nos vemos. ¿Qué hace? Nos vemos, Roja Directa. Esa cara desconocida. Nos vemos, Mariano, Martín, Marcelo. Ah, un saludo a Romina que mandó saluditos y... Dos mensajes mandó Romina. Así que un saludo de Roja Directa y de patas para arriba. Y de tarjeta roja. Tengo tarjeta roja también. Y bueno, che, tengo Alzheimer. Bueno, y para mandar mensajes dijiste ya... Y la verdad que no me acuerdo el número. O sea, me lo podrías pasar, ¿no? 011-15-58-91-67-08. Hoy estoy así como rara la voz, ¿no? Como... Deja de comer, querido. No estoy comiendo, boludo. No estoy comiendo. ¿Ah, no? No. Bueno. La gente entonces puede mandar mensajes al 011-15-58-91-67-08. Y repito, 492869 es el teléfono de la radio. Va a atender Dieguito con su clásico... ¿Radio? Che, escúchame, ¿cómo te trató el frío? La página web. Ah, bueno. Bueno, está bien, a ver. www.delvisoscultura.com.ar/radio. Ahí van a poder entrar y escuchar los audios anteriores, que no van a estar los de los programas anteriores. Pará, Adrián, pará. Porque por diversos motivos, situaciones que han pasado, los tenemos grabados. Dieguito, la verdad que se portó bien en eso. Diego. Pero lo hemos perdido. Mala. Lo robaron, vamos a decir la verdad. nos robaron el MP4 donde estaban guardados los programas, entonces no lo pudimos subir. Pero ya mañana vamos a subir este programa y vamos a subir los otros también. Veremos. Van a estar en www.delvisocultura.com.ar/radio. Y en este momento, si ingresan a esa web, a ese blog, van a poder estar escuchando en vivo la radio. Nuestro programa como Roja Directa a las 18 horas o como 4 de Copas los miércoles a las 10 de la noche en FM Country. O cualquier programación de FM Country, pueden entrar a nuestra página web entonces, www.delvisocultura.com.ar/radio. Y además nos pueden dejar mensajes y demás. Y pueden entrar a nuestro Facebook, hacerse fans Facebook. Facebook. Me gusta. Y si no, pueden entrar, pueden buscarlo en Facebook como Patas para Arriba, creo, y lo van a encontrar. Patas para Arriba. Y si no, la página web de la radio, fmcountry.com.ar, fmcountry.com.ar. Y ahí van a poder ingresar no solamente a nuestro blog también, a escuchar la radio, sino al blog también de los programas amigos de esta FM Country, hermosa emisora. Se aprobó la ley, Se aprobó la ley nomás, che. Muy bien, muy bien. ¿Qué? Sí, la verdad que sí, yo estoy de acuerdo también. Qué sé yo. No creo que puedes estar tan discriminando, que salir a hablar, que esto, que lo otro. Yo la verdad que estoy de acuerdo. Me parece perfecto. Me sorprendió mucho el tema de la iglesia, ¿no? O sea, ¿qué fue? ¿Escuchaste ese cura que lo destituyeron? Porque estaba con los gays. Así la es. Verdad que me dio mucha bronca eso, no podés hacer eso. Pero bueno, todos sabemos cómo es la iglesia. El tema es que la iglesia que se meta tanto en el tema de los derechos civiles, ¿no? Pero bueno, por suerte salió la ley. Espero que Cobos no la vetó, ¿no? Porque también está ese tema. Cobos es presidente hasta mañana a la mañana que Cristina llega al país. Por lo tanto, Cobos tiene la posibilidad de vetar la ley si quiere. Cristina estaba contenta, así que no, capaz que Cobos para estar en contra. No, pero por suerte no la vetó. ¿Te imaginas todo el 15 horas de debate y qué sé yo y cómo laburan los senadores, che? La verdad que no, laburaron bastante. En la sesión del miércoles, jueves, laburaron bastante. Es la primera vez que los veo laburando. Laburaron bastante, se dijeron muchas cosas, se dijeron barbaridades. Elena Van Banger parecía que estaba en el Congreso por las cosas que decían otros. La verdad que... Y lo que a mí me sorprendió, Adri, Emi, fue, por ejemplo, bueno, yo laburo en la calle, ¿no? Pues soy cadete, digamos. Y lo que me sorprendió fue que en la sociedad en sí está discutiendo el tema. Eso es bueno, más allá de que algunos tengan posturas a favor, en contra. Está bueno que se empiece a discutir. Me acuerdo que yo estaba esperando el tren y había un señor discutiendo. No, ¿por qué? ¿Cómo se van a casar dos hombres? ¿Qué sé yo? Y había una señora con un nenito de 10 años, calculo, que estaba así para ir al colegio. Y el nenito le pregunta, ¿y por qué está enojado el señor? Bueno, la señora le dice, no, porque está en contra de la ley de matrimonio de la persona del mismo sexo. Y eso es bueno, esa ley, qué sé yo. Y, ¿sabes lo que le dice la señora? Le dice... Vos pensás una cosa, le dice al pibe. El pibe de 10 años, Vos pensás una cosa. Cuando vos seas grande, ponele que no te gusten las chicas y te gusten los chicos. A mí me habría gustado que vos seas feliz y que puedas estar en pareja, puedas estar con alguien y que vos puedas adoptar a un chico de la calle que no tiene padres y demás. Que vos tengas esa posibilidad. Eso le dijo a un nene de 10 años. Cuando yo lo vi, digo, me re sorprendí. ¿Qué hice? Vi al pibe. Muy, muy, muy abierta la mente. Vi al pibe y tenía el uniforme del colegio parroquial. El colegio parroquial de Delviso. Muy, muy loco, muy loco. Pero bueno, la gente empezó a discutir. Y otra cosa que me parece bastante positivo es que la gente estaba pendiente de lo que hacían los senadores. Y eso también está bueno, porque varias veces uno no sabe qué carajo hacen los diputados, los senadores. Se rascan el higo todo el día y demás. Y esta vez estuvieron pendientes. El estar pendiente de lo que hacen nuestros senadores, las personas que nosotros le pagamos el sueldo, las personas que nosotros votamos, está bueno porque los obliga a laburar. Que laburen. Y eso también está bueno. Así que bastante positivo esta semana, por lo menos en ese aspecto. Y bueno, y en lo personal, seguimos preparándonos para la función del 24. ¿En Derqui? En la Casa de la Cultura de Derqui. En la Casa de la Cultura de Derqui. Fue la. Que va a ser gratis, ¿no, Emi? Ah, perdón, justo lo enganché. Hace media hora que estoy comiendo. Por eso, ustedes no lo escuchan a Emiliano porque está morfando. No porque está enojado. No. Va a ser gratis, ¿no, Adri? Va a ser gratis. Puede ir toda la gente de la familia. O sea, de 12 para arriba es la edad. Pueden ir antes si quieren, pero tengan en cuenta que se dice algunas malas palabras. Sí. Si uno está acostumbrado, o sea, por ejemplo, a mi sobrina, fue mi sobrina y se recagó de risa, y está acostumbrada a escuchar malas palabras. Fue el hermano de un amigo que tiene 6 años, se cagaba de la risa el beat. Mal. La verdad que más que una hora me parece como si fuera un festival, boludo. Un festival de fin de año, ¿no? ¿Sabes lo que pensé? ¿Sabes lo que pensé? Que estaría bueno, a pesar de que es gratis, que estaría bueno que la gente llevara un alimento no perecedero, ¿no? Si quiere. Estaría bueno para nosotros. No sé si la Casa de la Cultura va a querer. Para nosotros, no, es un alimento. Claro, sí, para nosotros, obviamente. No. Sería bueno. Si aportamos todos, ¿no? Un poquito. Podríamos hablar con la Casa de la Cultura entonces. Podríamos hablar, sí. A ver si ellos lo aceptan, si tiene que ver. Pero porque también ya vamos a hacer algo así. La Casa de la Cultura de Derqui. Por eso, pero igual ya vamos a hacer algo así también para juntar. Adri. Estoy de acuerdo. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos? Hoy la banda. Hoy iban a visitarnos los chicos de Sidería. Pero van a estar presentes. Van a estar presentes igual en el programa. Van a salir en forma telefónica porque tuvieron un pequeño percance en el vehículo que los traía para acá. Todo bien, ellos están bien, quédense tranquilos. Pero bueno, no pueden llegar a los estudios de la radio acá en Tortuguitas. Así que vamos a salir por teléfono y vamos a charlar un ratito con los chicos de Sidería que van a estar. Y bueno, y hoy bueno no lo vamos a poder escuchar, pero en los programas siguientes vamos a pasar algunos temas de su disco para que también nos escuchen. Y hoy vamos a estar charlando para que nos cuenten un poquito de la banda. Le vamos a pegar una leída también, Adri, pero esta vez no vamos a hacer una historia real. Esta vez vamos a leer, nos vamos a pegar una leída de historia de terror. Cuentos de terror. Vamos a ver si nos asustamos o no. Sí, seguramente nos vamos a asustar. ¿Le gustan los cuentos de terror? No. A mí sí, me encanta. ¿A mí? Mal. Hace un juego con la vida de Adri. Como no, por, me siento muy identificado, no puedo. Después de las 3 de la mañana, Adrián, los boliches de terror. Es de eso. Terror, es verdad, es verdad. Pega o mucho. A las 6 de la mañana cuando llega. O a las 12:01 cuando llega los ensayos. No, bueno, no, chicos, no. Pero siempre firme. Firme, de firme terror, como, pero firme. Como rulo de estatua. Como rulo de estatua, sí. Mejor. Ya empezaron a llegar mensajes, chicos. ¿A dónde? Al 011-15-5891-6708. Enseguida vamos a seguir contando más. Chicos, les cuento que yo estoy a favor del matrimonio homosexual porque todos tienen derecho a ser felices y enamorarse. Dice Romy. Gracias, Romy, por comunicarse con nosotros. Bien ahí, Adri. ¿Vas a decir que...? No, que está bien. Ajá. Estamos todos. Me imaginé. Hola, chicos, ¿cómo andan? Me encanta escucharlos, son muy divertidos. Gracias por hacer existir a Patas para Arriba. Nos dice Romy, saludo para todos también. Romy está full escuchando el programa, como también Mirta, que dice hola, Jar. Que no te reten porque comés, sos único. ¿Vieron? Sos pero único. Mirta, ¿cuándo? Mirta. Un saludo para Adrián Emiliano, nunca. No importa, nunca. Calenchu, loco, Calenchu. Nunca. Igual ¿no? Igual no importa, si no hay saludo, si mandas algo chiva, para chiva. Comer, sería bueno también. Digo. Estás comiendo. Estoy con hambre. Tenemos. Bueno, tenemos mensaje de Cecilia, le mandamos un beso muy grande. Cecilia es la representante de los chicos de. Representante, amiga, la que organiza un poco el tema de los chicos de Sidería, que hoy van a estar no en vivo en los estudios, pero sí van a estar saliendo en forma telefónica. En un ratito vamos a estar escuchándolos a ellos. Tengo un mensajito. También tenemos más mensajitos. Sí. Viene de parte de los chicos del círculo. Dice que nos están escuchando. Están todos juntos, como siempre, escuchándonos. Los chicos del círculo viven juntos, ¿no? Están todos juntos. Es como la casa de Gran Hermano. Es un grupo de LP. O sea que se rascan los huevos todo sí, el día. Sí, digamos. Están haciendo eso. Bueno, le mandamos un beso muy grande a todos los chicos. A todos los que nos están escuchando, ¿eh? Hoy vamos a contar secretos. Hoy puede ser el día. No sé si detrás de escena de El Círculo. Vamos a contar uno. Pero estaría bueno, tanto. ¿No? Estaría bueno. No que tiemblan, boludo, les sacaron un infarto a más de uno. Tengamos cuidado con eso. Y nosotros nos incluimos. Sí. Pero bueno, pero como nosotros estamos acá podemos claro, no decir vamos, cositas, vamos, ¿no? Vamos a remar de otra manera. Claro. Yo tengo un secreto de Adri. De mí no tienen secretos, por suerte. Actúa muy bien. Yo soy trans. esconde. Es la mundo, tenemos mundo triste y bizarro también. Tenemos mundo triste y bizarro hoy. Hace ¿cuánto hace que no tenemos? Hace dos programas que no tenemos. Hace dos quincenas. Ah, le quiero mandar un saludo muy grande. Hoy nos vas a estar escuchando, porque hoy no tenía clases al final, a no sé qué hora es, a las 10, dijo ese desocupado. ¿Son las 10? No, son menos 10. Bueno, igual le mandamos un saludo muy grande a Diego Ugalde, nuestro productor, que bueno, hace el contacto con las bandas y demás, y organiza un par de cosas para el programa, que nunca, bueno, puede estar, él está estudiando en Capital a este horario, pero bueno, hoy a las 10 iba a desocupar. Le mandamos un saludo muy grande, ya dijimos que vamos a tener Pegate una Leída, dijimos que vamos a tener Mundo Triste y Bizarro, dijimos que llegó un mensaje nuevo que dice: siempre los escucho, Emi, vos siempre tenés hambre, jajajaja, dice Romy, cagándose de risa. Ya me conoce. Che, quiero saber algo, no sé si te interesa vos también saber, Jar. Yo tiemblo cuando él habla, porque se olvida que estamos al aire. Sí, todos no, te preguntan, ¿cómo te gusta? ¿Te gusta arriba o abajo? Me voy al carajo, sí, no, sé que me voy al carajo, pero esta es una pregunta más. Mirá, más tranquila. Tiene la mirada sobradora, mirá Adri, la mirada sobradora. Adri. Se va a comer un gancho. Sí, un día le vamos a pegar a... ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Qué pasó con vos? ¿Dónde estuviste? ¿Querés contarlo? Es verdad, tuvimos informantes que nos han contado. ¿Qué pasó, Adri? Bueno, la verdad, chicos, que bueno que estuve tras las rejas. Es verdad. No los pude escuchar. Sí, nos dimos cuenta. Igual estabas bien acompañado, ¿no? Bueno, sí, no me gusta hablar tanto, ¿no? Pero de mi vida privada, pero sí, estaba. Un saludo para. Trompón. Sí. Disculpame, ¿qué? ¿Vos también sabes el nombre? ¿Qué onda? No, pero... Ah, no, listo. No, es que no has comentado, ¿no, Emi? Ah, un saludo para Trompón. Tuvimos unas pequeñas... Seguramente está escuchando, gracias Trompón por escuchar. Muy bien, tenemos un nuevo oyente, Trompón. ¿Y qué tal Trompón en la cárcel? ¿Te trató bien? Sí, la verdad es que jugamos al truco, jugamos a la basurita. a levantar el jabón. ¿Lo pasaron bien, Adri? Sí, la verdad bien. Que sí. Bueno, le mandamos un saludo. Saludo entonces para Trompón, ¿eh? Yo también, sí, le quiero mandar también un saludo a la gente de la comisaría de Luiso, que nos ha recibido muy bien, a Charlie cuando fue a cubrir la nota de la... Le dieron un lugar a quedarse a Charlie, que se quedó, parece que la pasó muy bien con los policías de... No sé, Charlie tiene una debilidad por los policías de la bonaerense, sí. Porque vieron que los de Capital no tienen zapatitos, son más... Claro. Lo de la bonaerense, viste, que tienen... Andan con todo el móvil, todos claro, zapatos, todos. No. Con esas cosas, sí. Los pantalones ajustados, qué sé yo, esa cosa que me dijo Charlie, que no, no sé, habla de armas y... Veo, Adrián, que ahora te podés comer un Whopper entero. Te dieron mucho Whopper en la cárcel, ¿no? Comiste bien, bueno, digo. Yo creo, Emiliano, que está yendo el joraca, pero bueno, sí, es verdad, me puedo comer tres Whoppers enteros. Mira que le íbamos a contar las intimidades. Poquito. Vamos a contar intimidades de él, entonces, me parece. Ya me voy a vengar, quedá tranquilo. Che... Quizás si cortamos un ratito, si terminamos de morfar, porque tengo un hambre terrible. Dale. Yo también. Loco, dejate de joder porque me está pues, bueno, tanto, te vas a calentar, boludo, cortalo, ya fue. Sin pensar, hoy vas imaginando una respuesta para mí, otra nueva forma de negar. Te está pasando, que también me pasa a mí, y le pasa a otros tantos más. Estoy hablando a vos y todo va a llorar. los orgullos hoy se vuelven luces, tan pesadas de cargar como el peso de no poder ser. Tu cabeza se fue acostumbrando, pero es hora de borrar y empezar esta línea otra vez. Pero la sola siga y la noche te pide más, y vos me dejas caer. A vos te encanta dejarte caer. Basta aquí en Patas para Arriba. Nos estamos riendo, los chicos fueron a comprar más comida porque tenemos hambre, así que ahora estoy solo en este bloque. Le queremos agradecer a toda la gente que se está comunicando. 011 15 58 91 67 08 es el celular para que ustedes nos dejen mensaje. También se pueden comunicar al 492 869, que es el teléfono de la radio, y pueden salir al aire si quieren, y si no le dejan un mensaje a nuestro compañero Diego Marinelli, que es nuestro operador técnico. En un ratito vamos a estar charlando con los chicos de Sidería, una banda que nos va a estar contando un poquito sobre ellos. Queremos conocerlos, queremos saber de ellos. Y ahora llegó el momento de pegarnos una leída. No vamos este fin de semana. Bueno, si querés vamos a un boliche y después a donde la pasión nos lleve. Dame un besito. Salí, pasión. ¿Qué boliche ni boliche? Mejor consultemos a la agenda de Patas para Arriba. Me parece que este era el separador de la agenda. Me parece. Sí, todos se ríen, ¿viste? Bueno, no importa. ¿Lo hago en vivo el separador? ¿Cómo era? ¿Lo tenés? ¿Seguro? No es un separador de cuatro de copas, ¿no? Seguro, ¿no? Bueno, dale, a ver. ¿Tenés ganas de pegarte un viaje bien grosso? Nosotros te ayudamos. Pegate una leída. Un viaje al maravilloso mundo de la literatura. ¿O qué esperabas? muy bien, Dieguito. Nos vamos a pegar una leída y hoy vamos a leer un cuento de terror. El alma y la sombra se llama este cuento, que es de Baccarat. Y dice así. El hombre camina sin rumbo bajo una llovizna pertinaz y totalmente ajeno al universo que lo rodea. La oscuridad es total. Solo de vez en cuando algún relámpago ilumina los charcos y marca el contorno de los árboles que se mecen al ritmo quejoso del viento. Entonces, la noche parece llenarse de espectros y quién sabe de qué ocultos fantasmas. A lo lejos, titila una estrellita de luz, luego otra y después otra más, y de a poco se van uniendo entre sí como un rosario luminoso. en la oscuridad infinita de la noche. Es una ciudad que se asoma lentamente y expectante con curiosidad. La lluvia cae de forma displicente, vacía, sin ganas. La línea de luces se estira cada vez más, anunciando la cercanía del pueblo que parece envuelto en un poncho de nubes cada vez más negras. Camina como un autómata, se siente desconcertado, no percibe nada de su cuerpo, ni frío, ni calor, ni siquiera siente el viento ni el piso barroso bajo sus pies. Es como si levitara hacia ningún lado. Cuando llegó el primer foco de luz, recién pudo ver su propio cuerpo. Al hacerlo, se estremece. Está descalzo. Lleva puesto una túnica blanca y larga hecha jirones y totalmente embarrada. Es inútil. Cuando más se observa, menos se reconoce. «¡Por Dios!», murmuró. «¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Tal vez perdí la memoria o sufrí un accidente». Cuando llegó a un centro poblado de luces, vio acercarse a dos mujeres con paraguas que conversaban animosamente. Se acercó a ellas y les preguntó qué lugar era este, pero no le contestaron. Ni siquiera lo miraron, prosiguiendo su camino. Pensó tal vez había asustado por su presencia, sucia y harapienta. Intentó hacer lo mismo con un señor que venía de frente, pero también lo ignoró. Desorientado, se acercó a un escaparate de exhibición de ropas. Intentó mirarse en un espejo que había entre dos maniquíes desnudos. Pero no se reflejaba. Aunque sí lo hacía todo el entorno de la calle, pero él no. Se detuvo un instante, tratando de comprender su situación, pero le pesaba la cabeza y no podía clarificar sus pensamientos. Aterrado, comenzó a correr, volar, levitar. Nunca supo cuán lejos ni cuánto tiempo lo hizo, aunque no sentía cansancio. Finalmente se detuvo en una plaza, se sentó en un banco solitario debajo de un farol. Debía tranquilizarse. Tenía que pensar, razonar sobre lo que le estaba sucediendo, o se volvería loco, si es que ya no lo estaba. Entonces se llenó de preguntas sin respuestas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Soy un espíritu? O tal vez, como dicen algunos espiritistas, un alma que dejó su cuerpo terrenal, pero que aún no se enteró y vaga resistiéndose a morir definitivamente. Mientras piensa, baja la vista y mira sus harapos y alrededor de su cuerpo. Recién entonces se da cuenta que no da sombra. El banco y los otros objetos de alrededor sí, pero él no. Se acerca más a la luz y comenzó a girar y mover los brazos como aspas, pero nada, ni una sola sombra. Parece que la luz del farol lo traspasara, ignorando su cuerpo empapado. Estuvo un tiempo perplejo, con la mente en blanco, tal vez para escapar de su situación. Lo vuelve a la realidad la lluvia, que arrecia nuevamente. Por el brillo espejado de la calle desierta, ve aproximarse a gran velocidad una mancha negra, aunque no alcanza todavía a definir su forma. De pronto se detiene y recién parece reparar en él. Lo estudia un momento como tratando de reconocerlo. Luego comienza a acercarse. Por un momento el terror lo paraliza al comprender que es su propia sombra que lo está buscando. Entonces solo atina a escapar, pero es demasiado tarde. La mancha se le tira encima, lo envuelve como un manto negro y ruedan en un brazo interminable entre el cuerpo y alma, materia y espíritu, luces y sombras. Al otro día, el único diario del pueblo destaca en primera página la noticia que anoche, tirado en la plaza, encontraron el cuerpo de un pai umbanda que murió y fue enterrado hace ya más de 2 meses en el cementerio local. La policía encontró su tumba abierta y lo que más llamó la atención de los investigadores es que el cadáver, a pesar del tiempo que estuvo enterrado, aún no estaba en estado de descomposición.

¿Quién es? Y... Anónimo. No sale más caro. Pero nos encantaría hacer una hora más, ¿no? Con un aporte... No sé. Es complicado. No, yo tengo que ir a bailar. ¿Dónde vamos a hablar de eso? 02320-492869 es el teléfono de la radio. En este momento no llamen. En este momento no llamen, ¿por qué? Porque vamos a usar la línea. Le vamos a usar la línea para hablar con los chicos de Sidería, que en un ratito vamos a estar comunicándonos con ellos. Nos llegó un mensaje al 15-58-91-67-08. Jar, tu voz le da música a mis oídos. Dice Mirta. Recuerden que puede ingresar a www.delvisoscultura.com.ar/radio, que es nuestro blog, para que se comuniquen con nosotros. Ingresen y puedan escuchar los audios anteriores. Y también pueden dejar un mensaje y pueden escuchar la radio. Tenemos la comunicación ya, enseguida tenemos la comunicación telefónica entonces con los chicos de Sidería. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Federico. Federico de Sidería, ¿cómo andas, Fede? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, contento de tenernos acá en el programa, aunque sea por teléfono. Se enquilombó un poquito la avenida hasta la radio, ¿no? Sí. Antes que nada, sepan disculpar. Tuvimos un inconveniente en el auto, como dijeron ustedes. Así que bueno. Pero están todos bien, digamos. No pasó nada. No pasa nada, chicos. Ningún problema de salud. Junto con el coche, nada. Bueno. Nos alegramos que aunque sea por teléfono podamos, conocerlos, charlar un ratito con ustedes. Y bueno, lamentamos no haber traído los temas de ustedes, pero bueno, en el programa siguiente, en el programa de la próxima semana, vamos a estar pasando algunos de los temas de Sidería para que nuestros oyentes puedan escucharlos, escuchar su música. Ok, buenísimo. Fede, Sidería, ¿cuánto hace que existe la banda, que se formó la banda? ¿Cuántos son en la banda? Bueno, te cuento, mira, somos cuatro integrantes de Zona Oeste. Arrancamos desde muy pequeños, de los 14, 15 años, juntándonos a tocar covers, como toda banda principiante. ¿De qué zona son ustedes? De Zona Oeste, somos de Moreno. De Moreno. Vamos un poquito lejos. Sí, ¿no? Sí, un poquitín. Y bueno, arrancamos haciendo covers, más que nada, dándonos a ensayar en nuestras casas, como toda banda. Uh-huh. Y bueno, a partir del cambio de nombre, antes éramos Aurora. Aurora. Después pasamos a Sidería. Ah, Sidería. Yo le decía Sidería. Sidería. Qué sí, boludo eso. ¿Qué perdón, estilo, chicos, perdón. ¿Qué estilo de música tocan? Y el estilo nuestro es, estamos dentro del género alternativo. Sería un rock, así medio grunge. Ese estilo. Unos toques pop. Más que nada él. ¿Cuánto hace que tiene la banda? Nos formamos en el año 99, principios del 2000. Ah, bastante. Sí, bastante. Éramos chicos. Son chicos todavía. Son chicos. Somos todos chicos jóvenes. Somos todos jóvenes. ¿Por qué Sidería, Fede? Y Sidería surgió a través del nombre anterior, más que nada por el tema de lo espacial, por ese lado viene. Ajá. Espacio sideral. Claro. Y todo eso. Bueno, y arrancamos hace un par de años ya con un proyecto serio, que pasó a llamarse Sidería por cuestiones de registro de nombre, qué sé yo, bueno. Uh-huh. Estuvimos grabando más de un año lo que sería nuestro primer trabajo oficial y pro, ¿no? Sí. Grabando en el estudio Matadero. Grabamos una producción de 12 temas y ya la presentamos, la sacamos, fuimos a Uruguay, fuimos por todos lados. Cheque bueno. Contamos un poquito cómo fue la experiencia de grabar el primer disco, ¿no? O sea, cómo fue la elección de los temas, el armado. Habíamos hecho un demo casero. Uh-huh. Después lo estuvimos grabando varios meses, hasta que llegó a las manos de Tano Macías, el de San Cargosa. Uh-huh. Él lo escuchó, le gustó y decidió producirnos de disco de una forma más pro, ¿no? Sí. Los contactos enojamos el lista que tocó Memphis, tocan los ratones, ahora Germán. Uh-huh. Metido ahí los cereados. Bueno, fue nada de eso, la experiencia de haber grabado, ¿no? Y ahora ya estamos más en la experiencia de haber tocado y estamos en este principio de año. Uh-huh. Tenemos lo que sería dos videos, videoclip. Sí. Grabamos con Fuerza de Producciones el último corte. Está en YouTube subido. O sea que están a full, digamos. Sí, estamos por todos lados, sí. Bombardeando por todos lados. En octubre nos tenemos que ir para el lado de Córdoba. Muy bien. Bueno, todo aquel que quiera escuchar en YouTube, busca ahí Sideria, ahí aparece. Saludable Adicción lo llama, el corte oficial. ¿Cómo se llama, perdón? Saludable Adicción. Saludable Adicción. Sí, lo grabamos, también fue otra experiencia, lo grabamos en Fuerza de Producciones, fuimos a grabar a Seiza, en los bosques estuvimos tocando. Ajá. Fue bastante interesante. Una experiencia bastante copada. Sí, claro. ¿Los temas ahora los componen ustedes? Sí, los temas, desde que nos pusimos a dejar de hacer covers, fueron más que nada todos nuestros. Uh-huh. Los componemos entre todos, cada uno lleva su idea, cada uno lleva una base y de ahí salen los temas. También, empieza una creación colectiva. Claro, improvisaciones, tapada. Los temas... Mira, te puedo contar que arrancamos haciendo música en inglés. Ajá. Algo medio raro, no sé si... No tan común. ¿Y por qué empezar en inglés? ¿Fue algo pensado o porque fue surgiendo? A nosotros somos personas que escuchamos música más que nada internacional. Ajá. Hace poco y nada. Sí. Por ese motivo se me hacía más fácil el crearlo, la melodía en inglés, quedaba como más a mano, no sé, claro. No sé cómo explicarlo, ¿no? Sí, se entiende. Pero bueno, ahora en la etapa más nueva ya nos estamos dedicando a hacer temas en español. ¿Y qué tienen así como un tema, como una línea, digamos, de lo que quieren contar o cada tema es particular, digamos? O sea, ¿qué es lo que quiere decir Sideria con sus temas? ¿Qué? Y más que nada, por ejemplo, me gusta explicar cosas así del género de música, lo espacial. O... Uh-huh. También hay una otra baladita así romanticona, pero más que nada es eso. Uh-huh. Me gusta también que no sean tan puntuales los temas, ¿no? Que no tengan un solo significado cuando vos lo escuchás. O sea que me gusta que cada uno le saque su... A libre interpretación. Claro, eso es lo que me gusta de los temas, ¿no? Ser tan concreto. Claro, está bueno porque no termina en ustedes tocándolo y la gente escuchándolo, sino que va como un ida y vuelta, ¿no? Como una... Claro, yo me baso en lo que me gusta, poner lo que yo siento escuchando música. Claro. ¿No? Y ahí me eso es lo que vos te gusta escuchar. Transmitir uh-huh. y escuchar. Ajá. Esa unida y vuelta. Está bueno como experiencia cultural, más que artística solamente, ¿no? Uh-huh. O sea, está muy bueno. Sí, es como unir varios lazos de diferentes géneros y cosas, ¿no? Que uno uh-huh. también hace en la vida, ¿no? Claro. Fede, y contanos un poquito... ¿Ahora en qué están? Bueno, me dijeron que estaban tocando, tienen planeado... Y ahora estamos presentando lo que sería el disco, más ajá. el video. Sí. Tenemos la idea de, bueno, ir a provincias, diferentes provincias. Y estamos en esa etapa. Hemos grabado también, me olvidé de contarte, ajá. temas nuevos. Ajá. Temas nuevos, como ya estamos empezando a crear lo que sería el segundo disco. Ya están laburando sí, en eso. Estuvimos grabando en Estudio Urbano, en Capital. Ajá. Metimos unos temas. Y bueno, dándole, creando. ¿Ustedes laburan de otra cosa o se dedican exclusivamente a la música? ¿Cómo? Y nos gustaría. Como todo, ¿no? Como por todo. Ahora, algunos están en su trabajo, ¿no? Ajá. Bueno, tenemos este también. Está bien, está bueno, está bueno. ¿Y cómo es el apoyo, digamos? ¿Tienen el apoyo así de no sé si fan, decirlo, porque no me gusta a mí en particular la palabra fans. Suena a fanatismo... sí, vacío, sí, ¿no? Es verdad. Pero digo, bueno, seguidores, qué sé yo, gente ahí que los banca. Sí, sí, siempre hubo y cada vez hay más, con el tema de Facebook y todo lo que es internet. Uh-huh. Se abre muchas puertas a meterte con gente de todos lados, ¿sí? ¿Y la familia qué dice con respecto a esto de dedicarse a la música y el tema también a, bueno, empezar a viajar, empezar a salir? La familia que nos apoya y obvio, sí. Aparte eso ya viene hace, estamos hablando de 10 años. 10 años, sí, es la verdad. O sea, es algo que... Si no le gustó, ya se acostumbraron. No, aparte nunca hubo ninguna traba, contrario. Buenísimo. Nombrame el resto de la banda, Fede. Bueno, yo sería Juan Carlos. Sí. Guitarra. Sí. Mariano en bajo. Uh-huh. Y Alejandro en batería. ¿Y vos? ¿Quién te habla, Federico? Sí. Guitarra y voz. Guitarra y voz. ¿Dónde nos podemos comunicar con Sidería? A través de internet. Ajá. En ese www.sideria.com.ar. Uh-huh. Después tenés, bueno, diferentes sitios, myspace.com, uh-huh, / Sideria Arg de Argentina. Sí. Bueno, después en YouTube, La Sideria, saludar. Ahí lo van a encontrar. Y en Facebook también. En Facebook también, sí. O sea que... Sideria Rock. No hay forma de no comunicarse con entonces con ustedes para... No hay forma, ahí tenés mail, tenés todos contactos telefónicos. Perfecto. De todo. Si querés conseguir el disco, que te querés bajar el disco, también está ahí, el link. Está bueno eso. Todo está incluido. Bueno. Está bueno. Bueno, Fede, te agradezco mucho que haya salido, aunque sea por teléfono, bueno, nos habría gustado que estén acá, pero bueno, ya va a haber otra oportunidad. Bueno, no, el gusto es mío y te puedan disculpar el percance que hubo, pero olvídate, bueno. Olvídate. Para la próxima estaremos ahí. Dale, te estaremos esperando acá con una leche chocolatada, que es lo que tenemos. Bueno. Porque no podemos tomar otras cosas, por eso lo decimos, porque se está escuchando en la radio. Bueno, la última... le pone algo ahí, ¿no? Claro, después vemos cómo lo podemos endulzar un poquito. Fede, un gusto, bueno, un abrazo muy grande para vos y para todos los chicos. En el programa de la semana que viene vamos a estar pasando algunos temas de ustedes para que la gente los escuche. Y en nuestro blog vamos a estar publicando la página y demás para que también puedan acceder y lo puedan recordar más fácil y puedan conocerlos un poquito más a ustedes, che. Bueno. Buenísimo, gracias por la entrevista, gracias a todos, a la gente que escucha. Y bueno, estaremos en la próxima tocando por ahí. Dale, la invitación ¿sí? está dada, cuando tengan ganas, cuando anden por acá, pásense para la radio, che. Bueno, un abrazo, gracias, Fede. Gracias por apoyar al rock. Listo, gracias. Chao. Hasta luego. We'll be right back.

Hoy te veo y no puedo dejar de pensar en tu mirada tan profunda y la dulzura. Muchas veces me pregunto por qué no puedo acertar. Continuamos aquí en Patas para Arriba. Che, boludo, ¿cómo se fue ese chabón? Se fue así como re caliente. ¿Quién era? No, no, lo peor, se fue criticando la puerta, no entiendo. Criticó, dijo, este marco de esta puerta y este picaporte. Dijo algo como bosta. No sé, la verdad. No, digo, a ver qué les digo. Oh, si queréis un tarado, la verdad que no. No, bueno, no importa, qué sé yo. Ustedes también traen a cada persona. Menos mal que yo tuve que ir al baño, chicos, por eso no fui. Vos te fuiste a morfar, ¿verdad? Dejate hinchar la bola. No, que tengo como una angustia oral, de verdad. Estoy, no sé, como que necesito morfar. De las 7:30 tengo angustia oral. Dejate hinchar las bolas, boludo. Che, che, bueno, me parece que este es el Top 5 de la televisión argentina. No, para. Correte. Yo, me toca a mí. Mundo triste y bizarro. O cuando hubiéramos preferido ser extraterrestres. Bueno, el mundo triste y bizarro. Ah, no, ahora entrás. Las pelotas, entrás. ¡Charlie! Entrá, boludo, estuviste en el programa anterior, ahora entrás. ¡Ay, buena! ¿Qué se nace aquí? ¿Dónde me sienta? Me sienta acá. No sé, sentate donde quieras. Hola, chicos, ¿cómo están? Ay, ¿cómo están? Hace tanto que no los veo. ¿Cómo andás, Charlie? ¿Cómo están, chicos? Ay, estoy rompiendo todo, perdón. Siempre rompes todo. Es dejar siempre con esas acotaciones. Bueno, Charlie, a ver. Este es tu momento, Charlie. Este es tuyo este bloque. ¿Puedo hacer lo que quiera? Lo que acércate quieras. Acércate al micrófono, boludo. Bueno, está bien. A ver, este es un mundo triste y bizarro. Vamos a leer noticias. ¿Quién es este señor grandote, enorme, musculoso y peludo que está acá? Bueno, para. Bueno, él es trompón. Él es trompón. ¿Qué haces, trompón? ¿Sale gente? Hola. Bueno, pará. Te lo trajiste, hijo de puta. Sí, ahora vamos a ir. ¿Te lo trajiste al programa? Sí, ahora vamos a ir a bailar con él. Ya voy con ustedes, ¿eh? Vamos a ir a por otro bailable, ¿eh? No, estamos empezando a ir al Rancho de Pini. ¿Rancho de Pini? ¿Qué es eso? Bueno, es un lugarcito que ya conocemos con trompón. Está re piola, ¿eh? Sí, bueno, a ver, trompón, yo quiero hacerte algunas preguntas. Primer lugar, pregunta. Contame, vos te callás, vos no te metas. Charlie, tenelo ahí. Ay, bueno, dale, yo lo agarro de acá. Basta, pará, Leon, pará, basta, Charlie, pará, bueno, no me agarré, bueno, listo. Decime una cosa, trompón. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó el viernes pasado en la comisaría de Olviso con acá nuestro compañero Adrián? Ojo con lo que decís, papá. Hicimos una buena amistad, nada más. Capó. Pero contá detalles, boludo. Agarraba mucho la reja. Nada más, no sé. Bueno, sí, porque estaba. Sí, por ejemplo, gritó guardias. Para esa de la película de Diego Torres, escúchame. Qué viejo que sos, Charlie, esa película re vieja. Mal. Pero. Ya se empezó. Ya, ¿viste? Es al pedo juntar a los dos. Es al pedo, boludo. Chico, no. A ver, Charlie, vení, sentate acá porque no. Charlie está parado porque no tenemos silla porque se rompió una silla. Hagamos una cosa. Yo me voy con Diego. Así, sí, dale, Jar, por favor, y dejás esas preguntas molestas. Dale. Ya me van a necesitar. Esto te agarra la voz. Dale. ¿Esto? Sí, pará. Vas a romper el micrófono, trompón. ¿Cómo está el gordo? Es terrible. Es trompón. Es un... Hola, trompón. ¿Cómo estás? ¿Qué le pasa, frutillita? Bueno, pará, no faltes el respeto. Perdón. ¿Sabes qué? Esta frutillita quiere mucha, pero mucha crema. Bueno, pará. ¿Dónde me trajiste? Bueno, está todo bien, trompón. Tampoco es un sacerdote. Bueno, sacerdote no es un buen ejemplo. Tampoco, a ver. Es Pablo Charri, tampoco es un. Claro, bueno. Pero por favor. Empezamos. Están llegando mensajes. Bueno, a ver qué dicen los mensajes. Hola, Rami, ¿cómo estás, mi amor? Dice, beso para Charlie, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Rami, la verdad que muy bien, hace mucho que no vengo a Patas para Arriba y estoy re contento de estar acá con los chicos. Y no sabes, Rami, y todo entre nosotros, ¿no sabes el chongo que se levantó Adrián el viernes pasado? Por lo menos lo trajo hoy al rey. Es una cosa enorme. Oye, pero igual no pasa nada. ¿Qué dice este? No sé, pará, trompón, pará, tranquilo. Tapate los tatuajes que tenés ahí. Ay, es terrible la cantidad de tatuajes que tiene una ciudad entera. Y qué es, ¿te gustan? Me encanta. Ay, ¿tiene este faro? El mapa de Nueva Zelanda. Me encanta el faro. El faro es terrible, ¿no? No es una cosa... Mirá, esta es mi abuela, mirá. Ay, pero tan gorda, ¿eh? Este carajo. No, mirá. ¿Qué sí? Bueno, perdón. Bueno, ¿podemos empezar con el mundo triste y bizarro, Adri? Bueno, dale, empezamos, Charlie. Dale. ¿Empiezo yo? Dale. Dile algo de whisky o algo a este chico. No hay nada. No hay nada. Sí, está acostumbrado. Igual estuvo... Buena. Dice... Pañales de casamiento. Una empresa diseñó un pañal de novia que se usa debajo del vestido blanco y que permite evitar algunas visitas al baño durante el día soñado. Las mujeres que se han casado de blanco con toda la pompa nupcial saben que no es muy cómodo ir al baño con todos esos metros de tul y gasa complicando... estoy leyendo para el culo. Perdón, dije para palabras, perdón. Algunas hasta hacen entrar a sus damas de honor para que le sostengan los trapos mientras alivian el llamado a la naturaleza. Es verdad, viste que tenés unos vestidos enormes, como muchos... La verdad, igual nunca me puse vestidos. Y nunca pueden ir al baño. Bueno, ahora parece que estos chabones inventaron esta empresa. ¿De dónde es esta empresa? No dice dónde es. De Gualeguaychú. Bueno, inventaron un pañal enorme. Inventaron un pañal para que usen las novias entonces para que no tengan que ir al baño cada rato. Porque vos imaginate el cura que dice, ay, acepta por esposa, no sé cosa, y la dice, ay no, discúlpeme, pero me voy a pillar. No, es terrible, te pasó. A ver, Charlie, ¿qué pensás de esto del matrimonio gay que se aprobó? Ay, me pareció espectacular, divino, no, es una cosa así. A ver, ¿cómo te cuento? Ay, mirá. Estás nervioso, Charlie. No, casi digo otra cosa. Ah. te ibas a ir. Pará, trombón, pará, tranquilo. No, a ver. Es complicado todo en una misma noche, no, chicos. Eso lo tenemos que anotar y no me dejen hacer todo en la misma noche porque no. Porque el cerebro no me da, ¿no? Digo, porque estuve antes en el otro programa, por eso digo. No, me parece espectacular y yo me encantaría. Igualmente me pone un poco triste porque, bueno, cuando salió el tema de la boda y qué sé yo, me acordé de Lautaro y digo, cómo me gustaría estar con Lautaro para proponerle casamiento a Lautaro, pero no, Lautaro tiene otro chongo y demás y seguro... Había un Lautaro en Cana. ¿Eh? ¿Te acordás de Lautaro? Mejor no acordarme de Lautaro. No, igualmente pero... no es mi Lautaro, por favor, toca madera. Está llegando un mensaje, dice Charlie. Ay, me encanta. Me encanta cuando hablan bien de mí. Charlie, sos divina, te comería besos. No te vayas nunca, Mirta. Hola, Mirta, te mando un beso enorme, pero no me gustan las chicas, ¿eh? Pero no importa si tenés un hermano, sabes cómo me lo presentás, ¿eh? Te mando un beso, Mirta. Besos con muchas purpurinas. Che, escúchame, trompón. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora a la salida del programa? No sé. ¿Vos te prendés, Charlie? Yo me he perdido todo y además con este chongo enorme que tenés. Bueno, igual lo podemos compartir, ¿no, Adri? Adri, no sabía que vos te la morfeteabas. Y bueno, son cosas que se van revelando durante el programa, ¿viste? Me parece que tus fanáticas van a caer así como desmayadas en el... Sí. Y bueno, pero ya está. Igual también me gustan las chicas. Pasa que soy joven, tengo 14 años es recién. Verdad, y... chicos, es verdad. Hay que probar todo, hay que ponerla en todos lados, siempre, claro, cuidándose, por supuesto. Obvio. En la cárcel te hacen probar todo. Es verdad. Hay trampán. Usted probó muchas cosas. Te hacen probar todo. ¿Usted probó muchas cosas, trampán? Déjalo ahí. Hay un lugar que me dicen que ahí prueban de todo, que es un lugar, es una oficina de sistemas en una empresa de teléfonos de Delviso, pero no me acuerdo cómo se llama. En esa oficina parece que prueban. Le mando un saludo porque tengo muchos amigos ahí. Llegó otro mensaje que dice, Charlie, te cuento, como ya te dije, estoy a favor del matrimonio homosexual, Romy. Romy, te mando un beso muy, pero muy grande, Romy. Romy siempre me llama, siempre me manda mensajitos a la gente. Una genia, Romy, siempre mandó un mensaje igual que Mirta. Sí, decime, trombón. Exacto. ¿Por qué me mira así? Tampoco te hagas el machito, pará. A ver, tampoco para. Te hagas eso, para. Es verdad. No te hagas el machito porque tenés una flor de rosa bien en el culo. No, encima tiene un alacrán, tiene un alacrán, es en el pecho. Se defiende con la cola el alacrán, si no sabía. Así que no sé qué quiere decir. Me parece que te estás zarpando, boludo. Bueno, conmigo no te vas a enojar, todo bien. Chicos, sí. No se peleen, hay que amarse, hay que quererse. Por favor, abrácense. No me voy de acá hasta que no se abracen. ¡En pedo! No me voy de acá hasta que no se abracen, boludo. Vamos. No, ya está. Háganme cuenta que están en la cárcel y que nadie los está mirando. Ponete contra la pared. Chicos, son un asco, chicos. No, son un asco. Bueno, chicos, Yo me voy, porque bueno, ya es muy tarde, me tengo que ir, tengo en mi casa. Digo, vamos a, nos juntamos hoy en Poroto Bailable. En Poroto Bailable. Diego, ¿venís a Poroto Bailable? Listo, joya, vamos a estar todos en Poroto Bailable. La semana que viene, si tengo tiempo, vengo y les cuento todo lo que pasamos en lo que pasé, lo que viví en Londres. Tengo unas historias, chicos. Joder, ¿no saben buenísimo. Lo que es Londres? Estuve visitando a la reina, estuve en el Palacio de Buckingham. Vi una foto en tu. Ah, ¿la viste? En tu Twitter. Sí, es verdad. Y bueno, estuve ahí con la reina, no sabés, le afané una peluca. Pero no digan nada porque si no tenemos problemas. Igual, otra que la marina. Fíjate si podés traer los tips. Porque necesito consejos tuyos. Ay, no sé. Sí, ¿qué los tips? Los tip-tac. Eso. No, este es un trompón. Está lindo, es bien así. Sí, pero musculoso. Medio pelotudo. Parece que es porongudo, pero digamos, bueno, no pero medio pelotudo. Te salvé tres veces, boludo. Bueno, estoy bien, trompón, perdón. Este, bueno, los veo la semana que viene. Dale, sí, Charlie. Si puedo, si Dios, nos vemos. Llegaron dos mensajes. Ay, ¿lo leo o no lo leo? Lo leo. Bueno, lo leo. Parezca la Mirta Legrand. Charlie, decile a trompón que le mando besos a Mirta. Mandar un beso trompón a Mirta que nos está escuchando. Gracias, boludo. ¿Cómo, boludo? ¿Cómo le vas a decir eso a una dama que llama por teléfono? Pero por favor. Bueno, gracias, hola. Dice, les mando mensajes porque me encanta escucharlas. Y te mando un beso enorme, Charlie. Manda a Romy desde el piso. Bueno, chicos, los quiero un montón. Besos en el pupo para todos. Che, nosotros me también. Cayó bien. Chao. La loca esta, te acompaño. No, ¿cómo loca? Pero me voy. ¿Se van a quedar? exactamente las 11 y 6 de la noche. Estamos un poco cansados hoy. La verdad que sí, duele la cabeza ya. Te sale la voz muy grave, boludo. ¿Qué pasó? Sí, sí, ya estoy cansado. Claro que sí, estoy cansado. Y pasa con esto de trompón, viste, me quiero hacer el hombre, bueno, pero bueno, ya está. Se te pegó fuerte eso, ¿eh? Emi, viniste al final, ¿a qué te fuiste a comprar? Barrita de cereal. Está bien. Está bien. Él no, sos adicto a la barrita de cereal, ¿no? Tendrías que tener. Diego también, está todo el tiempo con la barrita de cereal. Barrita de cereal y café. Sí, a full. ¿Sabes que tengo ganas hoy? Más todavía. Sí, lo que pasa es que no tengo plata ni tarde. No, tengo ganas de una chocolatada, un vasito aunque sea de chocolatada. Qué rico, una buena chocolatada. ¿Nos vamos a tomar una linda chocolatada después? Sí, yo no tengo plata. Nunca tenés plata, hijo de puta. Adrián es el que hace la vaquita. Él hace la vaquita, pero nunca tiene plata. Vamos a hacer la vaquita para comprar coca, por ejemplo, dice. Bueno, le junta la plata, pero no pone nada. Bueno, pero la vaquita, ¿no? Hay que tener... Hay que tener, hay que tener cara para pedirle plata a los demás. No poner nada. Bueno. Siempre me tiran abajo. Está bien, pero te queremos igual. Ya sé, ya lo sé. Bueno, nos estamos despidiendo, mandamos un saludito como siempre, si me dejan, si me permiten. Mandar un saludo a mi mami que me está escuchando, que la quiero un montonazo. A mis hermanas, a mis hermanos, a mis sobrinas y mis sobrinos. A Marta, Lalo, Sofi, que está también escuchando la radio. A Mirta, que está ahí prendida la radio. A Romy. Un beso muy grande a Diego Ugalde, nuestro productor, que está también está escuchando. Y podía escucharnos, nos llegan algunos mensajes, ahora lo voy a estar leyendo. Saludos también, bueno, a toda la gente que está escuchando, que día a día se van sumando nuevas personas ahí escuchando del otro lado, se están castigando con nosotros, pero bueno, la verdad que es lindo sentir que nos mandan mensajes, que se comunican con nosotros, que nos dejan mensajitos en el Facebook, que entran a la página y demás, saber que del otro lado hay alguien. Está bueno porque, bueno, nosotros lo hacemos esto para pasarla bien, para cagarnos un poquito de risa, para conocer a artistas nuevos, para leer un poquito, para charlar, para, bueno, pasar con amigos un momento y, bueno, y está bueno utilizar el espacio de la radio. Pero tener del otro lado, saber que del otro lado hay alguien que está escuchando. Está copado. Así que un saludo, pero muy grande a todas esas personas. Y le quiero mandar un saludo que seguramente no va a estar escuchando, no creo que esté escuchando. Pero bueno, no importa. ¿Quién te dice que por ahí está escuchando a esa persona misteriosa que conocí el día martes en Del Viso? Que bueno, si está escuchando, que se comunique en algún momento conmigo, porque tengo ganas de decirle un par de cosas. Tengo un mensajito de Pablo que dice que el programa estuvo muy bueno. No, gracias, Pablo. Bueno, otro loco más. Y gracias. Gracias a toda la gente que siempre manda mensajes, a Mirta, a Romina, a todos los que mandan mensajes siempre. Gracias por escucharnos y bueno, gracias y a toda mi familia. Saludos. Bueno, ahora mando un saludito yo, iba a decir mensaje como digo todos los viernes. Sí. Mando saludito a esta gente que nos está escuchando, como Gisela, Abril. A Gisela, gordita, sí, allí. Mi gordita hermosa. Que seguro que está jugando a la Play. Sí, seguramente está jugando a la Play. Bueno, a los chicos estos que están escuchando, Flavia. A los chicos del círculo. Damián, a los chicos del círculo, Damián, Walter, Luz, Ailén. ¿Quién más me falta? La verdad que Agustín. Lo quiero decir también por la radio, se lo digo personalmente, se lo digo por teléfono también, pero la verdad que está bueno. La verdad que a veces nos peleamos y discutimos un poco, pero la verdad que a mí me gusta mucho hacer teatro y con ellos y la verdad que la pasamos muy bien y hemos formado un buen grupo. Con diferencias, como contra todo, y su diferencia con altibajos, pero bien. Pero ojalá que el grupo siga siguiendo, así que también le mando un saludo muy grande. Y estamos aburriendo a la gente que con saludos, pero bueno, doy un saludito extra porque quiero agradecer, ser agradecido con este chico Pablo, que es mi compañero de laburo. Que la verdad que desde que empecé a laburar, el chabón me ayuda bastante. Se pone las pilas conmigo y me ayuda bastante. Te apoya, digamos. Me apoya. Muy bien, me apoya. Nada, pero me hizo crecer bastante en el laburo, como persona, como todo. Y se lo quería decir. Puta madre. Y así le pagás haciéndole escuchar el programa. Te das cuenta que sos un desagradecido. Y bueno, es lo que hay. Bueno, Adri, no sé si tenemos cosas. Saludos. ¿Algún más? Sí, si no, sí, tengo mensajes. Dice un mensaje de Ailén. Dice: Har, mandame un saludito que estoy enfermucha. Los quiero, gracias por bancarme los ensayos y en lo que no estoy. Jaja, sos una masa. Es verdad, Ailén, te mandamos un beso muy grande, que está enfermita. Ojalá que te mejores muy pronto. Eso por comer chocolate. Y un mensaje de G que dice, riéndose: sí, sí, estoy jugando a la Play. Tenía razón. No teníamos dudas con respecto a eso. Bueno, chicos. Bueno, algunos mensajitos que están llegando ya casi al final del programa. Dice Charlie: sos el mejor, el único como vos, no hay otro, nunca te vayas de la radio, Romy. Bueno, ahora le vamos a decir a Charlie, porque Charlie está afuera. Adri, no seas rata. Dice Romy, riéndose. Saludos a todos los chicos de Patas para Arriba y Espacio El Círculo. Nos manda alguien, Romy, de Del Viso también. Y Mirta Jal, gracias, cada día mejor el programa. Gracias, besos. Gracias a ustedes que están del otro lado escuchando Patas para Arriba. Gente, chicos, ha sido un placer. Igualmente, chicos, la verdad es que se los quiere, ¿eh? Quisimos hacer un programa de radio, no salió esto. Chau. Batallón de mariquillas, de soldados que han venido a mariquillarme con 100 maricas plomizos de pólvoras, los maricas, y de maricas sus tiros, y matan como maricas el amor por pervertido, y ciegan los ojos niños, y así no verán maricas, maricas que me marican por mariquear fantasía, que tildan de mariconas por no encontrarle sentido. Pelotones mariquitas que destrozan. ¡Maricones! El corazón de este hombre con dignidad de marica. Tiren al centro, marica, que dio la luz obras maricas. Y traten de que al hacerlo me olvide un mundo, marica. Acribille mis genitales que a maricas endulzaron. Y al hacerlo que me exploten como frutillas, maricas. Que mi sangre reproduzca en este suelo, marica. Flores de colores nuevos que las verán mis maricas. Marica, que me ha aplaudido. Marica, quien me ha leído. Marica, quien ha luchado contra las sordas maricas que barbaramente rompen la belleza de un marica. Marica, los enfermos por sanar lepras maricas. Galileo, el más marica por pretender ver redondo un mundo cuadrangulado por cuadrángulos maricas. Marica, el médico a palos, y marica su escribano. Marica, penicilina que solo cura maricas. Marica, el crucificado por redimir mariquitas. Marica, madre marica, por haberme tú parido. Marica, también mi padre por tener semen marica. Y marica, mis ancestros por engendrarnos maricas. Y así, sumando maricas, veremos que en cada tumba de humanidades maricas solo yacen esqueletos, esqueletos de maricas. Se escucha un tiro y un marica muere. Somos Patas para Arriba. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia? Por cosas no resueltas. Con toda esta energía, casi siempre mal puesta. Si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo, habría de encontrarme allí en tus